Bienvenidas una semana más a las ondas libres de Irola Irratia. Sintonizas el 107.5 de la FM en Bilbo y en streaming en irolaerratia.org. Comienza el espacio de los márgenes, con un capítulo más de la serie especial sobre fronteras y migraciones. Mugariques, sin fronteras. Es la hora de Basterrak, desde los márgenes de la Radio Libre. El control de las migraciones es una parte más del capitalismo salvaje, que todo lo devora. Devora vidas humanas en mares, océanos y vallas. Convierte las rutas en trampas mortales. Sortear la muerte en el viaje nunca parece tener recompensa, porque el viaje nunca parece acabar. Tierra firme. La tierra soñada, tierra equivocada. Empieza un nuevo camino donde los obstáculos duelen más que el viaje, más que las espinas de las plantas de las manos. No siempre es tan cruel. A veces la vida les da un respiro. No todas las historias son iguales, tan diferentes o distantes. Historias que abanderan una palabra, se han adueñado de ella. Resiliencia, porque si algo hemos aprendido de ellas es a no perder la sonrisa. Sonrisas que combaten el racismo, sonrisas que combaten el rechazo, sonrisas que muestran los sueños y las ganas de tener una vida digna. Sueños que se ven truncados por un egoísmo capitalista que les aboca a la esclavitud. Vidas humanas que el capital utiliza a su antojo. No hay una semana en la que no llegue una triste noticia de muerte, una triste noticia de ataques racistas. Todas las semanas, todos los días, en algún lugar del Estado español, hay personas que son atacadas por su color de piel, por su acento, por su país de procedencia. Países de procedencia que expoliamos, países que destrozamos con guerras y conflictos para explotar sus bienes. Les robamos, les matamos y después, a quienes sobreviven, rechazamos. La ignorancia de una sociedad manipulada por una extrema derecha que solo tiene como objetivo mantener la cuota de poder que el capitalismo va perdiendo. Ignorancia cruel que utilizan a su antojo quienes quieren sostener un sistema que está podrido. Desde aquí, a vosotras y vosotros los ignorantes, los racistas, los xenófobos, os decimos basta. Basta ya de machacar las vidas humanas. De este humilde espacio, desde estos márgenes en las ondas libres de Irola Irratia, decimos basta. Desde estos micrófonos queremos ser altavoz de estas voces silenciadas, maltratadas, porque nosotras sí creemos en la justicia social. Ahora os vamos a dejar con una canción, un clásico que tiene ya unos cuantos años. Una canción que denunciaba esa Europa que se estaba construyendo, esa Europa tan injusta, previa incluso a Maastricht, que estaba estructurando todo ese expolio que se venía encima de una forma moderna. Va a ser la canción Europa, de La Polla Records. Moneda, su bandera, siento Bueno, pues comenzamos con nuestro bloque de entrevistas en Basterrak desde los márgenes y tenemos en el estudio a María Juncal. María es miembro de Macume Migratu y también que también pertenecen a la plataforma Regularización Ya Vizcaya. Además, este grupo pertenece a Acción Política de Trabajadoras de Hogar. El pasado fin de semana hubo un encuentro estatal de este grupo de acción política y hemos pedido que nos acompañe porque creemos que tienen mucho que decir. Ongi etorri María, bienvenida a Basterrak. Eskerrik asko. Ongi etorri María, eskerrik asko por venir. Lo primero de todo que tenemos que preguntar es ¿qué es Emakume Migratu? Bueno, primero agradeceros por el espacio que nos brindáis generosamente los medios de comunicación y para poder pues eso, visibilizar, contar con nuestra propia voz y con nuestros propios cuerpos lo que estamos creando y los objetivos por los que creamos, ¿no? Emakume Migratu Feministak Sociosanitario nace a partir del confinamiento, de la pandemia, ¿no? Vamos a decir que somos consecuencias fruto de la COVID-19. Somos 105 mujeres con papeles y sin papeles. Hay un gran número de mujeres con el certificado sociosanitario que actualmente se está, vamos a decir, obligando para el trabajo que hacemos con las personas en situación de dependencia. Y por esa razón hemos decidido llamarnos sociosanitarias, para un poco diferenciar, ¿no? Como se dice, enseñar a la sociedad que yo creo que hay que empezar, ¿no? A llamar las cosas por su nombre y sin miedo, además. Y poner la pieza del puzzle en el lugar exacto. Donde tiene que encajar, exactamente. Exactamente. Estamos viendo además que sois un colectivo de mujeres muy muy activo, porque también sois parte de Acción Política y además de la plataforma Regularización Ya de Vizcaya. Efectivamente, son Regularización Ya Vizcaya, estamos trabajando conjuntamente porque yo creo que desde el pensamiento, vocabulario, igualdad, yo creo que tenemos que empezar a luchar conjuntamente y sobre todo acuerparnos en aquellos espacios donde reivindicamos todos los derechos de los seres humanos, ¿no? Y Regularización Ya Vizcaya, nuestro objetivo principal es gritar, pedir, hacer lo que tengamos que hacer, pidiendo la regularización para todas y todas las personas migradas y migrados. Sí, porque de hecho estamos hablando en esta serie quincenal, estamos viendo en Mugarikes que esta pandemia está suponiendo precarización sobre precarización, crisis sobre crisis y al final la regularización es algo absolutamente imprescindible. Hombre, por eso lo decimos, o sea, una regularización sin condiciones, ¿no? Claro. Y el lema nuestro no es pedir caridad, sino justicia social. María, ¿cuándo os habéis formado como grupo? ¿A raíz de la pandemia o ya estabais intentando organizar algo? ¿Cómo ha sido? Sí, vamos a ver. Macume Migratu nace, no nace ahora, por así nos vamos a juntar y vamos a ponernos un nombre, ¿no? Uh-huh. Macume Migratu lleva un recorrido desde hace muchos años atrás. Varias compañeras, inclusive militamos también en los espacios de Torre de Babel, mujeres migradas, el 100% de mujeres son trabajadoras internas que están llevando el tema de los cuidados de la dependencia y de ahí nacemos también, ocupamos espacio con el movimiento feminista de Euskal Herria y procuramos estar en aquellos espacios donde se nos permite presentarnos con nuestra voz y nuestros cuerpos y desde nosotras mismas que salga pues esas denuncias, esas reivindicaciones que sentimos como mujeres migradas, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos de las trabajadoras del hogar? Bueno, la situación de las trabajadoras de hogar, pues todo el mundo sabéis, ¿no? Que se está haciendo unos trabajos en todo el estado, ¿eh? O sea, el que no quiera oír y el que no quiera verlo es porque está muy cómodo en el otro lado, ¿no? Claro. O sea, ahora mismo, como hemos hablado, igual me adelanto, como hemos hablado en el Encuentro Estatal de Acción Política en Barcelona, hemos hablado que creo que ya es el momento en que empecemos desde nuestros territorios, en nuestros colectivos, inclusive desde nuestros cuerpos, a decir lo que sentimos, ¿no? A denunciar lo que estamos cargando. Unas tareas que no corresponden al convenio especial de hogar, ¿no? Si todas decimos qué es el trabajo doméstico, qué es el trabajo de hogar. O sea, sabemos perfectísimamente que son unas tareas sencillas de, pues eso, de limpiar la casa, de planchar la ropa, de hacer una comida, de llevar los niños al colegio y ahí no te pone que tienes que cuidar un Alzheimer, que tienes que estar en continua observación a la persona mayor, que tienen diferentes pluripatologías en sus cuerpos también. Y yo creo que es importante, o sea, ya que exista este reconocimiento, esta separación. O sea, el trabajo de hogar, el empleo de hogar es como si fuera un baúl donde van metiendo todo, que si un Alzheimer, que si un ELA, que si esto, discapacidades de diferente tipo. O sea, yo creo que es el momento y además, o sea, el gobierno español a través de la COVID-19 nos ha declarado esenciales. ¿Por qué razón? Porque cuidamos vidas. Estamos sosteniendo la dependencia de las personas, hombres y mujeres del Estado español, y yo creo que aquí está nuestro momento, es nuestra oportunidad y es el espacio para empezar, como decía Libe, a emprender pedagogías a nivel social, inclusive a nivel cultural, ¿no? Si es que hay que romper, vamos a romper y volver otra vez a crear, ¿no? Sí, estamos hablando entonces de un trabajo complejo, estamos hablando de un trabajo duro y estamos hablando de un trabajo muy precario. Hombre, totalmente. Claro, ahí es donde quería llegar, ¿no? Porque la situación de las trabajadoras de hogar, en las que tenemos que aprender a diferenciar a lo que comentaba María, hacer esa pedagogía, ¿no? Una cosa es una trabajadora de hogar que hace ciertas tareas y otra cosa es una cuidadora, ¿no? Sociosanitaria, porque al final hacen un trabajo que hacen muchas enfermeras o que deberían de hacer enfermeras o personas formadas para ello. Y esta es la pedagogía que hay que hacer, hay que aprender a distinguirlas. ¿Vosotras qué exigencias, desde el Grupo Acción Política, desde Emakume Migratu, qué exigencias habéis hecho a las instituciones a raíz de la pandemia? Os dicen que sois esenciales, pero os abandonan porque vuestra situación ya de por sí era precaria. Con la pandemia aún se agrava más porque no sois personas formadas para cuidar en clave de salud, en clave médica, ¿no? Efectivamente, las exigencias, o sea, venimos, esta lucha no empieza ahora, ni mucho menos. O sea, hay compañeras históricas que a nivel, pues eso... a nivel mundial se ha venido luchando, ¿no?, sobre el reconocimiento primero de que haya un pago a estas tareas, ¿no? Creo que es sobre los años 70 se empiezan los movimientos feministas sobre el tema igualdad. Entonces ahí es cuando nace, se exige de que estas tareas sean remuneradas, ¿no? Que tengan un salario. También como queriendo hacer un guiño para que los hombres también digan, ¿no? Ah, oye, pues pagan por hacer esas tareas, igual yo como hombre también quiero trabajar y que me paguen por esas tareas, ¿no? Entonces, no creo dio mucho resultado porque ya veis hoy en día, o sea, sigue este trabajo feminizado, sigue que la mujer tiene que hacer, o sea, el doble trabajo, hacer el trabajo donde tiene que estar profesionalmente y luego ir a casa y cargar con las tareas de la casa, ¿no? Esto, y bueno, sabemos perfectísimamente que el empleo de hogar es como un empleo que está ahí, acabo de decir, que es un trabajo feminizado que les corresponde desque a las mujeres, ¿no? Por esa razón, o sea, una mujer puede estar yo mismo, o sea, yo he estado trabajando 14 años haciendo unos trabajos a personas con diagnósticos de Alzheimer. Y resulta que se termina se muere la señora y no tengo derecho absolutamente a nada. No hay un desempleo. Mucha gente, cuando en el 2018 salimos con el 8 de marzo diciendo que el empleo de hogar tiene que ser reconocido, tiene que salir a la luz, o sea, la sociedad no lo creía. Dice, ¿pero qué os quejáis si tenéis la prestación de desempleo como todo trabajador? Y cosa que no es así. O sea, que yo creo que desde ahí hay que ir empezando a socializar a la gente, ¿no? Sobre todo a los empleadores, que sepan que, a pesar que eso es un trabajo en que no está, pues eso, valorado, reconocido, ya como empleo de hogar, ya independientemente de la carga de los cuidados. Yo creo que es importante saber, o sea, que y decirles a las mujeres que es importante la formación e información, ¿no? O sea, saber cuáles son tus derechos como empleada de hogar según el convenio, lo que está escrito, por lo menos que se cumpla lo que está escrito, que estés dada de alta en la Seguridad Social, que el contrato pone 40 horas, pero no son 40 horas, pone que lo mínimo sea el salario mínimo interprofesional, mm-hmm. pero la mayoría de los casos no es, y sobre todo aquí quiero hacer un guiño a las compañeras, a las mujeres migradas en situación irregular. O sea, aunque estés en situación irregular, tienes todos los derechos. En la ley de extranjería dice, aunque estés en situación irregular, o sea, tiene la obligación de que tus derechos sean cumplidos y exigirlos y denunciarlos para que sean cumplidos. Sí, estamos viendo que aún así todo, cada semana hay un rescate, ¿no? Para que la policía tiene que rescatar a un migrante en situación irregular. Esclavizado, sí, es una persona esclavizada. Sí, creo que aquí acabamos de detectar un indicador del machismo y de clasismo en esta sociedad. En todo esto, ¿qué respuesta habéis obtenido de las instituciones? ¿Qué respuesta? Pues ya veis, nos veis cada dos por tres en las calles, ninguna, pero como dice mi hermano Eddie, no vamos a parar, o sea, vamos a seguir, o sea, estamos fortalecidos, nos estamos acuerpando cada día más, y desde creo que es importante que nuestras voces estén en las calles, que se nos vea, que se nos acepte, que somos diversos, que además se nos reconozca que somos esenciales en todos los aspectos. ¿Qué pasaría si no estuvieran las mujeres migradas, en este caso, con papeles, con nacionalidad y sin papeles? O sea, ¿quiénes cuidarían a la itite, a la mamá que está en casa, que necesita esa atención, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos detenernos un poco y reflexionar un poco, a ver si no estarían estas personas, ¿qué pasaría con mi vida? ¿Y llevaría el mismo confort que estoy llevando día a día? O sea, no lo sé, y yo creo que hay que llamar también, o sea, hombre, no decir solamente yo defiendo los derechos humanos y tal, pero desde mi comodidad, ¿no? Yo creo que todas y todos, más que todo ahora en esta situación que estamos, o sea, no vamos a volver a ser como, o a pensar, o a sentir como éramos antes del 14 de marzo, ¿no? Y esto, o sea, estamos viviendo todos los días, o sea, se nos eriza la piel, sobre todo nosotras las mujeres migradas, o sea, perdonadme que sea muy insistente, creamos el grupo porque queríamos un acuerpamiento, aunque sea por el chat, aunque sea por vídeos, o aunque sea por mensajes de voz, escucharnos algo, ¿no? Porque hemos tenido un confinamiento brutal, brutal, y yo creo que esto también debería ayudarnos a que la gente, a que la sociedad nos entienda, que nos ha costado estar encerrados. Entonces, como empatizar un poco esa mujer que está en situación irregular, que le tienen trabajando de lunes a lunes, que no le dejan casi, es que no le dejan, no me gusta utilizar la terminología, no le dejan, es que hay que decirla sí o sí, porque le prohíben salir, o sea, ella dice, no, yo tengo mis derechos, no, si te vas, te despido y cojo a otra persona, pero ¿por qué tienen esa facilidad? Porque hay otra mujer, dos o tres mujeres esperando para volver a vivir esas mismas operaciones, ¿no? Por parte de las y los empleadores. Sí, nosotras desde aquí, desde Basterrak, siempre resaltamos ese dato que conocemos de que el 80% de las personas en situación irregular son mujeres, obviamente migradas, casi todas de procedencia de América Latina. Y denunciamos, ¿no?, que precisamente esta ley de extranjería, estas trabas burocráticas, esta situación irregular para estas mujeres, es forzosa, es el propio sistema que es consciente que necesitamos esta mano de obra barata para sostener esos cuidados y estamos convencidas de que es el propio sistema el que genera esta situación, pero que lo hacen adrede, o sea, es algo premeditado. No estáis en situación irregular o muchas de estas mujeres no están en situación irregular porque sí, sino porque se necesita esa mano de obra barata. Hay que dar cobertura a los cuidados y os utilizamos, el sistema os utiliza para estos cuidados. María, desde el Ministerio de Trabajo, ¿habéis trabajado conjuntamente? ¿Habéis estado en contacto? ¿Habéis hablado con ellos? ¿Os han ayudado o os han hecho alguna propuesta a corto plazo? ¿Hay una respuesta de parte de este ministerio? Desde el GAP, desde el Grupo de Acción Política, desde enero, febrero, empezamos un poco a decir, no nos hacen caso, vamos a empezar a cuerparnos más y a meter en nuestros colectivos y en nuestras cabezas también la acción política, ¿no? Ahí nace el Grupo de Acción Política, que está conformado por diferentes asociaciones. Tenemos Sevilla, tenemos Granada, tenemos Madrid, tenemos Barcelona y aquí en el País Vasco tenemos tres colectivos de Guipúzcoa. De aquí de Bilbao está la ATHL y está Emakume Migratu. Y también tenemos Galicia, un colectivo de mujeres también migradas que se están organizando. Yo creo que hoy más que nunca la organización es importantísimo. Desde la organización, el empoderamiento, yo creo que son nuestras herramientas para ir perdiendo pues ese miedo, ¿no? Que a veces dices, jo, es que no le puedo mirar la cara a la empleadora, es que tiene un protocolo de que no, casi no me deja ni saludarle, pero dices, pero ¿qué dónde estamos? ¿Qué estamos? Pero ¿qué está recibiendo de ti? O sea, ¿y cómo es ese maltrato clasista, ¿no? También sí, que viven nuestras hermanas, ¿no? Entonces, desde ahí también por eso nos organizamos y estamos en pie de lucha. Empezamos a trabajar fuertemente desde la acción política cuando empiezan a sacar las medidas para apalear las consecuencias de la COVID, ¿no? Ajá. Todos tenían las empresas, los ERTE, pim, pam, pum, y decimos, y el empleo de hogar, ¿dónde está? ¿Dónde está todo ese grupo de mujeres que están trabajando bajo unas condiciones de empleo de hogar? Entonces ahí empezamos a reivindicar, ¿no? A hacer manifiestos, comunicados, la calle. Entonces se consigue que aprueben un subsidio a las trabajadoras de hogar. Un subsidio que es el 70% de las bases de cotización. Pero claro, aquí hubiera sido beneficioso para estas mujeres que se acogieron a esa medida siempre y cuando anteriormente ya hubieran hecho un seguimiento sobre qué bases de cotizaciones están trabajando esas mujeres. Porque claro, no es lo mismo estar cobrando 1.000 euros haciendo un trabajo de lunes a lunes, trabajo interno, cuidando a personas con dependencias y recibiendo un sueldo de dada de alta en la Seguridad Social de 700 o 600 euros. Claro. ¿Me entendéis? O sea, sí. ¿Veis? O sea, la desigualdad, claro. la injusticia. Sí. ¿Y en situación irregular? En situación irregular, absolutamente claro. Nada, porque ya también claro. Lo pedimos, pedimos en los manifiestos que todas las mujeres, tanto regulares o en situación irregular, se acogerían a ese subsidio, ¿no? Claro. Y luego, claro, es toda una farsa. Dicen, nadie se queda atrás, o sea, vamos a remar para, o sea, el hombro para trabajar conjuntamente. Sí. Pero ¿dónde están? O sea, aquí, o sea, hay una hipocresía total por parte del Estado y la sociedad. ¿Dónde están estas personas mayores que son demandantes de estos cuidados, que gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo, gracias al pago de sus impuestos, este país ha crecido, ¿no? Sí, este país se ha desarrollado, sí. Que están ahora mismo pidiendo, gritando que tienen derecho a ser cuidados, tienen derecho a recibir unos cuidados cualificados en sus domicilios, porque ellos no quieren dejar su casa, no quieren ir a una residencia. Primero, porque su posición económica no les llega para ir a una residencia privada, ¿no? Y yo creo, y la otra demanda es que se olvidan de las personas, en este caso las mujeres. O sea, hicieron un estudio ahora, en la compañera que puso la mesa del feminismo y el trabajo de hogar, o sea, un tanto por ciento elevadísimo es de las mujeres que llevamos el tema de los cuidados. Hay poquísimos hombres. Entonces dices, ¿dónde están? O sea, ¿qué defiende? O sea, no nos vale que digan, nadie se queda atrás, ¿no? O sea, vamos a cuidar, cuida a quien te cuida. Sí, vamos a ir un poco de puntillas entonces y con un poquito de vergüenza a la siguiente pregunta. Y es, ¿se han hecho efectivas esas medidas, aunque solamente sean para esas personas en situación regular y que han cotizado lo suficiente como para que les merezca la pena pedir ayudas? Pues hemos hecho muchísima presión, hemos estado en las calles justo el julio, el mismo día que salimos a la calle a decir que queríamos el pago, que paguen el subsidio, lo que han prometido en julio, salen en las noticias el ministerio que ese día empieza a pagar. Hoy en día, que estamos a 20, ¿no? Octubre, 21 de octubre. A 21 de octubre, no se ha pagado al 100% el subsidio a las trabajadoras de hogar que lo prometieron. Hemos sentado en la mesa acción política con el Ministerio del Trabajo y la dirección del CEPE. Pero nos han dicho que claro que es no había, o sea, no estaba, no habían medios como para afrontar estos pagos, ¿no? Porque claro, no, las olvidadas de siempre, como la cotización no era adecuada para rápidamente, automáticamente sacar un ERTE. O sea, que eso supuestamente ha dificultado muchísimo a ellos, ¿eh? A ellos. Sí. O sea, si les dificulta a ellos hacer efectiva esa prestación, a las mujeres que iban a ser las beneficiarias, que sus casas no tenían PC, no tenían internet, no tenían capacidad para imprimir esos formularios que mandaron. O sea, es que esto es un caos. Ha sido un caos y sigue siéndolo porque seguimos, o sea, las cosas no cambian para nosotras. Nosotras seguimos haciendo el mismo trabajo, seguimos cubriendo las demandas de atención de los cuidados. Seguimos con metidas en las que estamos en situación irregular, seguimos metidas haciendo unas actividades de sociosanitarias bajo unas condiciones del opresor empleo de hogar, y así estamos. Pero también permitirme decir a las compañeras y hermanas que están en situación irregular trabajando en el tema de los cuidados a las personas en situación de dependencia, que tienen derecho a denunciar el maltrato que están recibiendo en esos domicilios, y que los empleadores también llevarán su penalización por tenerlas trabajando en situación irregular las 24 horas del día, inclusive sufriendo lo que digo, ¿no? Atropello, tratándolas con indiferencia, sin falta de respeto. Creen que son unas mujeres tontas, analfabetas. Tenemos una médica haciendo trabajo interno en un pueblo de Vizcaya. Tenemos muchísimas enfermeras realizando estos trabajos de cuidados. Nos vamos dando cuenta, ¿no? El sí. Beneficio, el aporte que estamos haciendo a las mujeres migradas en este caso, ¿no? Indispensable. Bajo estas condiciones, pero lo estamos denunciando. Lo estamos denunciando y estamos ganando. Estamos ganando. Por consiguiente, las mujeres en situación irregular tienen todo nuestro apoyo de todas las asociaciones que trabajamos en pro de los derechos de todas las personas. En este caso nos cogemos nuestra línea de defendernos entre mujeres, de acuerparnos entre mujeres, y vamos denunciando y vamos ganando. O sea, que quede claro, las mujeres migradas en situación irregular no están solas. Y también que piensen un poquito los empleadores que tienen a estas mujeres, que también les va a caer penalizaciones y gordas. Bueno, tendremos que verlo con nuestros propios ojos. Para mí es una alegría tremenda ver lo organizadas que estáis, las ganas que tenéis de luchar, porque es imprescindible. Esto tiene que acabar. O sea, es una forma para... Suena feo, pero es que es una forma de esclavitud. Es una forma de esclavitud que haya una persona que es una médica, que está licenciada, que no se le ha que probablemente tenga problemas con la convalidación de la carrera, que probablemente tenga problemas con el tema de la regularización de su situación. Que estas personas se vean abocadas a estas situaciones es totalmente injusto y hay que seguir denunciando, y la verdad es que tenemos que agradecer que estéis organizadas. María, ya para ir acabando, ¿tenéis acciones acciones previstas a corto plazo? ¿Qué tenéis planificado? Pues ahora, después de habernos juntado todas en Barcelona, tenemos como cuatro puntos muy importantes, ¿no? El primero es seguir trabajando, seguir luchando por el tema de la regularización de todas estas mujeres que están, no tengo miedo ni aburrimiento de decirlo, trabajando, llevando, sosteniendo los cuidados a la dependencia aquí en el País Vasco y en el resto del Estado español. Segundo también es, o sea, lo que nos mueve, lo que nos hierve la sangre dentro, diferenciar, sacar el trabajo de los cuidados a la dependencia del empleo de hogar. Ajá. Tienen que ser, llamarnos trabajadoras de hogar y trabajadoras de cuidados a personas en situación de dependencia. Yo creo que ese es nuestro mensaje político y que lo vamos a defender, vamos, con todos nuestros cuerpos y con todas las herramientas que haga falta, ¿no? Para ello también somos conscientes de que tenemos que presentar una profesionalización, una cualificación, que desde luego en Guipúzcoa y en Álava es obligatorio. O sea, la ley de dependencia para dar la prestación a esa persona que ha sido valorada con primero, segundo o tercer grado de dependencia exige que la persona encargada de esos cuidados tenga la cualificación, ¿no? Aquí en el País Vasco no es obligatorio, pero... nosotras lo estamos haciendo en nuestro Macume Migratu. Por esa razón finalizamos el nombre con sociosanitarias, porque creemos que tenemos y debemos tener unas herramientas con que nos avalen nuestras reivindicaciones, ¿no? O sea, no es sencillamente reivindicar y denunciar sin tener propuestas, ¿no? Perspectivas más allá de que vayamos construyendo algo que tenga bases sólidas, ¿no? Claro. Y las herramientas tienen, o sea, como para construir un edificio tienes que tener un conjunto de materiales y personas de que puedan hacer efecto ese edificio, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra mirada y a la vez vamos creando nuestras herramientas para seguir, pues eso, construyendo, ¿no? Y luego también el tema del empleo de hogar, que decimos el convenio 189, ¿no? O sea, nosotros exigimos la salud laboral para todas las trabajadoras y además el convenio 189, porque el convenio 189 hay muchas cosas que están escritas y que no se cumple. Claro. No se cumple, claro. O sea, el 189 no es la salvación para el empleo de hogar. No, o sea, deberíamos, además lo estamos pidiendo, o sea, que se cumpla lo que está escrito. Y a partir de ahí, luego ya, o sea, que ratifiquen, que aprueben o lo que hagan, sí, lo que les da la gana con el 189, ¿no? Sí, parece que ni siquiera está, no sé, reconocido como un trabajo. Claro, es que ahí sí está ahí está igual el primer problema. Sí, lo que sí es una vergüenza, porque, a ver, o sea, si yo necesito que cuiden a mi mamá, lo que no puedo hacer es esclavizar a una persona. Yo creo que el mensaje está claro para todas estas personas que igual igual hay familias que no reciben, que no tienen una economía demasiado saludable y se ven obligadas de alguna manera a pagar unos sueldos de miseria, pero eso no justifica el maltrato al que se les somete a estas trabajadoras, a las cuidadoras sociosanitarias. Es muy injusto. el Estado tiene abandonadas a las personas dependientes y las consecuencias de ese abandono a las personas dependientes lo pagan estas mujeres. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que cambiar, lo que hay que seguir reivindicando, y estaremos aquí para ello. Sí, hay además un tema que es que las leyes de dependencia, por ejemplo, en la Diputación de Vizcaya, gastan muchísimo dinero. Y gastan tanto dinero como para ayudar a ingresar a las personas mayores y a las personas dependientes en residencias. Uh-huh. Y cuando mayor es el grado de dependencia, más dinero dan. Pero a las residencias. Eso es, porque claro, se lo dan a las familias, y las residencias, cuanto más dinero dan, más cobran. Claro. La típica de la red clientelar. Sí, sí. Demasiadas redes clientelares que al final abocan a las clases. Ya sabemos cuáles son las siglas que están ahí detrás. Sí. Hay dinero. Hay dinero. Hay dinero. Y es una cuestión de voluntad. Yo tengo una última pregunta. ¿Dónde os encontramos? ¿Dónde nos encontráis? Sí, web, redes sociales y demás. Tenemos un perfil en Facebook. Todas las asociaciones tienen sus redes sociales. La TH tiene su página web, que también decirlo es un reconocimiento a... Y por esa razón nos acuerpamos todas, porque nosotras en Macumen Migratu toda la información... estamos pegadas a la TH. De hecho, todas las compañeras que quieren hacer las denuncias van los días lunes, que han abierto ya de forma presencial, van a la TH de 4 a 7. O sea, hay que llamar, tienen en la página web, tienen el número para llamar para coger las citas. TH. Sí, ATH-L, sí, Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya. ATH-ELE. Sí, ¿Y dónde está? Eso está en la calle Pelota, en el casco viejo, en la calle Pelota número 4. Calle Pelota número 4, los lunes. Sí, los lunes, lunes. Hay que llamar, pues en la página web tiene... En la página web, sí. ATH-L... Y sí, llamando, cita previa, sí, calle sí. Pelota número 4. Sí, gracias a ellas, o sea, nosotros estamos, bueno, fortalecidas, informadas, y también llevando, porque las compañeras ahora, ¿qué hacen? O sea, cogen las lo que viene puesto, ¿no? Los horarios de trabajo, los porcentajes que tienen que pagar, pero todo de acuerdo a lo que está en la ley, ¿eh? Ahí no está, sí, nada, no, como es esto, le subo, le bajo, no, todo lo que está puesto en la ley. Entonces, por esa razón, Se dice, ¿no? O sea, que se cumpla lo que está escrito, y gracias a ello estamos caminando y estamos seguras, no tenemos miedo, y tenemos que seguir, pues eso, acuerpándonos, organizándonos, haciendo un llamamiento a todas las mujeres que necesiten información, formación, que para ello estamos. Quería apuntar nada, te iba a preguntar, sí, si querías apuntar algo un más. Un pelín lo que sí, dice, lo que has dicho sobre el tema de las residencias, ¿no? Yo a veces pienso y digo, no es justo que hoy en día, ahora mismo, después de toda la situación que estamos viviendo, ¿no?, que desde las agencias de colocación, para asegurarse la entrada del dinero y para asegurar al empleador que el trabajo de cuidado sea adecuado a la necesidad, que estén pidiendo el certificado sociosanitario en las agencias de empleo de hogar. O sea, ¿cómo os queda el cuerpo? La verdad es que no conozco muy bien de este tema, el certificado sociosanitario para el empleo del hogar. De hogar. Eso significa, entiendo que el servicio del empleo de hogar no significa que tenga que cuidar de una persona dependiente. Efectivamente. Por lo tanto, entiendo que hay una trampa. O sea, no, es una injusticia así tal cual, o sea, con mayúsculas. Si el empleo de hogar son unas tareas que hemos especificado al principio de la entrevista, son unas tareas, el cuidado son otras tareas, es cuidar vidas. Como decías, encajar... Y necesitas una cualificación, lo que están pidiendo las diputaciones, la cualificación para atender a la dependencia. Es todo como una torre, ¿no? Que tienes que proteger esa torre, ¿no? Proteger el capitalismo a base de que a base de la explotación, como dijo Libe, de los cuerpos de las mujeres migradas, ¿no? O sea, y nosotras no vamos a permitir, denunciamos además a todas las agencias de colocación de empleo de hogar, que a ver si ellos van a trabajar, si son arquitectos, van a trabajar como como coger la pala del cemento. ¿Me entendéis? Sí, o sea, sí, esto sí. Es un negocio, esto es un negocio. Vamos a ver, o sea, nos exigen la cualificación, nos exigen la profesionalización para tirarnos al opresor empleo de hogar. O sea, ahí está ganando la agencia de colocación y está ganando el empleador, porque el empleador está recibiendo unos cuidados para su familiar sociosanitarios, que de lo contrario tendría que ir esa persona a una residencia privada. Y gastarse muchísimo más dinero. Sí, salió hace días, sobre el 10 de octubre, en El País, que están sacando a las personas de las residencias y llevándolas a los hogares para cubrir esos cuidados, esos servicios con empleo de hogar. Y las agencias de colocación, que han ganado, han tenido unos beneficios durante la pandemia, y ahora mismo un 40%. Es de vergüenza, señoras y señores. Sí, sí. Increíblemente. Tenemos que seguir caminando y luchando por vuestros derechos. Vamos a terminar ya aquí porque... Al final estaríamos desarrollando el discurso, vamos, toda la vida, porque desde luego que tenéis mucho que decir y mucho por lo que luchar. Poco más, desearos toda la fuerza del mundo, sentiros acompañadas, Irola Irratia es vuestra casa, y es que ricasco, María. Pues muchísimas gracias, y no nos vais a tener aquí, porque nosotras no vamos a parar. No vamos a parar, estamos, además hemos decidido dedicar un tanto por ciento de nuestras vidas para esto, porque yo creo que entre hermanas y hermanos tenemos que acuerparnos y defender, aunque yo estoy en una posición de tantos años que llevo ya aquí en el País Vasco, pero eso no me limita a que abrace a mi hermana que está recién llegada y que le enseñe el camino y que le enseñe además a fortalecerse como mujer y como migrada y como trabajadora. Es que ricasco. Suri. Sí. Vamos, vamos a ir ahora con una canción. Hemos perdido hace poco a Tut, a un cantante, un compositor de ska. Sí, vamos con Tut and Maytals, ya empezaba a sonar, que es la canción Pressure Top. Oh, you gotta feel, oh, what you're doing. Ya estamos de vuelta en Basterrak y cambiamos un poquito de tercio, pero solo un poco, porque al final todas las historias tienen factores en común. Ahora vamos a presentaros a Encarnación. Encarnación es escritora y madre de dos hijos, una niña y un niño preciosos. Y estos niños, este niño y esta niña, e incluso Encarnación, están siendo machacados en el municipio donde viven. Encarnación y su familia se trasladaron desde Madrid a Poblete, un municipio de 1.500 habitantes de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Esto fue, si no tengo mal el dato, en el 2008, cuando la crisis económica les obligó a 2018, perdón, ya sabía yo que no me encajaba el dato. Durante la crisis económica, Encarnación cerró su negocio y decidió trasladarse en busca de tranquilidad a esta población. Lo que parecía un cambio positivo para su familia se ha convertido en un auténtico calvario. Denunciar lo que se conoce como blackface en la cabalgata de Reyes a la que fueron invitados a participar fue el inicio de este infierno que están sufriendo en este pequeño municipio. Bienvenida, Encarnación. ¿Qué tal? Bien, buenos días. Hola, buenos días, Encarnación. Gracias por acercarte a nuestros micrófonos. Gracias a ustedes por invitarme. De nada. Queríamos preguntarte lo primero, hemos estado leyendo un poco tu historia y tu denuncia, pero queríamos pedirte a ti, por ser la protagonista, que nos contaras y nos resumieras un poquito cuál es la historia, qué es lo que está sufriendo. Pues lo que está sucediendo es que todo empezó por ahí, por el tema de la cabalgata de Reyes, que yo me quejé que habían pintado a una persona blanca de negro. Y lo hablé un mes antes con el alcalde, le dije que si podían integrarnos a nosotros, ya que él me dijo que había integración aquí. Entonces no se hizo porque alguien ya se lo había pedido primer, entonces no aceptaron a una persona negra. Entonces yo lo hablé con ellos, les dije que era un acto racista, que no se hacía, que eso estaba abolido, que en España es el único país del mundo donde se siguen haciendo esas prácticas. Digo, antes se entendía porque la presencia de inmigrantes en España era minúscula, pero ahora que hay tanta migración, no es necesario recurrir a ese tipo de caricaturizaciones, porque de hecho estamos aquí, somos muchos. Si no hay africanos, hay gente de República Dominicana, hay latinoamericanos que pueden presentar a Baltasar. Sí. Y se dio una situación bastante grotesca, llegó a las redes sociales porque fueron a intentar limpiar su nombre diciendo que yo había venido a estropearle las Navidades a los niños, la ilusión a los niños, un montón de historias. Eso llegó a estancias del ayuntamiento, a la subdelegación de gobierno, porque ellos estaban indignados, enfadados, porque supuestamente yo les había llamado racistas. Sí, perdona que te interrumpa, Encarnación. Sobre esto que se llama blackface, que en el que España es el único país en el mundo en el que se sigue practicando, se suele argumentar que que al final no es un acto racista, sino que que es alguien que se le pinta la cara. Y en otros países del mundo sí, lo que se ha hecho ha sido pintar la cara de negro a una persona blanca para caricaturizar y ridiculizar. A personas de raza negra. En este caso, es lo que se hacía o cuál es la denuncia concreta? A ver, a mí no me parece justo cuando se pinta una persona blanca de negro y encima poniéndole los moros tan grandes, porque es ridiculizar en todos los sentidos, porque nosotros no somos así. Nuestras facciones no son así, o sea, es ridiculizarnos completamente, sobre todo si hay personas negras integrantes en esa comunidad, ¿sabes? Eso es. Entonces vamos a honoris tatu, no me acuerdo la palabra en castellano. Vamos a concluir que el blackface. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que después de eso, el mes siguiente, ya me entero que 10 menores le estuvieron agrediendo a mi hijo. Sí. Al principio empecé hablando con el colegio, digo, vamos a ver si se puede solucionar esto porque no lo entiendo. De repente, de golpe y porazo, que 10 menores cojan a mi hijo y le den una zurra, ¿sabes? Tal cual, o sea, le pegaron una paliza a tu hijo a raíz de tu queja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se entiende que a raíz de mi queja. Ajá. Entonces le pegaban, ya no era solo un día, sino dos días. Ya no le querían ver en el equipo de fútbol, se lo dijeron que no le querían ver, le segregaban en las clases de educación física, y encima lo que más me enervaba es que el profesor de educación física era el director del colegio, y él no tomaba medidas para decir, oye, esta actitud no es la correcta. No se tomaron medidas, no se tomaron ningún tipo de medidas. Yo era ajena a ese tema del acoso escolar, no sabía ni cómo proceder porque estaba desesperada, estaba viendo mal a mi hijo. Entonces hice una denuncia pública en mis redes. Al hacer la denuncia pública en mis redes me dicen, vete al juzgado y habla con el defensor del menor. Da la casualidad que en Castilla-La Mancha no existe esa figura. Vaya. Así que ya empezamos de denuncias. Se tenía que activar el protocolo de acoso. Y ahí es donde empezó todo el galimatías. Porque a mí se me acusaba que por haber hecho una denuncia pública del tema de acoso de mi hijo, yo había avivado la ira de los padres. ¡Qué barbaridad! Sí. Encarnación, ¿cómo está tu hijo ahora? Mi hijo no sé decir. Mi hijo, mi hija y yo, nuestra vida es en nuestra casa. Salimos solo para lo necesario. Madre mía. Vaya. Salimos solo para lo necesario. El acoso ha sido no solo a mi hijo, sino a mí en el pueblo. Ha sido acoso psicosocial. Madre. Porque los padres, en vez de sentarse a hablar con sus hijos que lo que habían hecho estaba mal, les incitaron a seguir con ellos. Y en un pueblo donde vivo ahora, y no son 1.500 habitantes, me acabo de dar cuenta que eso ya ha subido por arte de magia, somos 2.000 y pico. Entonces échale cuenta que 1.000 y pico son familia. Claro. 1.000 y pico son familia y nos persigue el estigma, la negra que ha denunciado. O sea, yo no debí denunciar, yo debí callarme la boca y agradecer a esos niños que le estén pegando a mi hijo. Le invitaban a cumpleaños y luego se reían de él porque le daban direcciones falsas. Se reían de él, le llamaban por teléfono y le decían, no vas a llegar nunca porque no tienes coche. Qué barbaridad. ¿Sabes? Sí. Es que estamos en mitad del campo. Le llaman por teléfono por número oculto durante cinco veces llamándole por número oculto. Si me vas a gastar una broma, me llamas una vez, me llamas dos veces y a la tercera dices, oye, que es una broma. Pero le llamaban y se reían todos debajo y colgaban. Sí, estamos escuchando que es un grupo de chavales que intentan o agreden a otro insistentemente. Eso ya por definición vamos a llamarlo bullying o acoso escolar. Nos has dicho que hacéis vida en casa. Esto es que no salís a no ser que sea necesario. Pero no salimos a no ser para lo necesario, porque primero los padres dijeron a sus hijos que no jueguen con mi hijo. Sí, pero tus hijos están escolarizados, ¿no? Están yendo a clases, ¿no? Sí, van a clase. Pues, tienen que ir, sí o sí. Y en este momento, cuando van a clase, ¿qué tal están? ¿Tu hijo mayor sigue sufriendo? Ahora está en el instituto. ¿Y siguen en la misma situación? No, porque yo pedí en el instituto que no le pusiesen con ningún niño de aquí del pueblo, porque yo evitaba a toda cosa que le volviesen a hacer lo mismo. Y ha hecho nuevos amigos, pero lo que yo estoy denunciando es, son las irregularidades que hubieron en el informe de protocolo de acoso. No se respetaron los derechos del menor y todavía seguimos en las mismas, porque ahora es con la niña con quien están empezando. La niña que es más pequeña, que está en primaria. Sí, la niña tiene 8 años. La niña tiene una mata de afro que es para verlo. Y la tiran arena en el pelo, la tiran piedras. Yo no sé si para ver cuán acolchada es la cabeza, ¿sabes? La tiran piedras y nadie ve nada, nadie sabe nada, nadie dice nada. Sí, pero todos participan, padres e hijos. Ni los profesores, ni nadie. Nadie ha visto nada, nadie ha hecho nada, nadie sabe nada. Vale, Encarnación, ¿ves una solución a corto plazo? ¿Te han comentado que esto se va a solucionar o siguen negando la mayor? Siguen negando la mayor. Incluso yo hablé con el alcalde, hablé con él para que él resuelva este problema mediando con los padres, ¿sabes? Porque yo ya no podía más con la situación que teníamos. Hablé con él para que intentase mediar con el colegio. Él lo único que ha hecho es ponerse medalla, diciéndole a la gente que él me está ayudando, y así está generando más crispación, y así la gente me dice las cosas, que las burradas que me dice, como la puta negra de mierda esta que ha venido aquí a quitarnos el pan de la boca. Madre mía. Sí, tengo una mala leche ahora mismo. Ya. Que no voy a ir a Poblete. Madre mía, no, me río mejor, por no llorar. Mejor que no. Encarnación, sí. ¿Cómo gestionáis esto? Es que no se puede gestionar algo así. ¿Cómo lo gestionamos? Que mis hijos sonríen cuando están de vacaciones con sus padres. Madre mía. Mis hijos están tranquilos cuando están fuera de Poblete. Yo sigo aquí porque les he dicho que tenemos que afrontar esta situación. Yo ya lo he llevado por la vía judicial, porque aquí Fiscalía 3 veces ha rechazado el caso. 3 veces lo ha archivado. Madre mía. Sí, Encarnación, no sé en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, pero aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, cuando hay una denuncia por acoso escolar, el centro obligatoriamente tiene que avisar a Inspección de Educación. Y nos has ellos dicho, no lo hicieron, sí, la que lo hizo fui yo. Sí, además nos has dicho algo sobre irregularidades en el aplicación. Demasiadas irregularidades. No os lo perdáis, que a mi hijo es al que pegaban, a mi hijo es al que hostigaban, a mi hijo es al que agredían, y envían un informe a Bienestar Social para que me retire la custodia de mi hijo. ¿A ti? Sí, la custodia no de mi hijo, sino de mis hijos. ¿De los dos? Sí, sí, sí. Pone que en el informe pone que la sobreprotección que ejerce la madre sobre sus hijos hace que confunda situaciones puntuales con bullying. Que de alguna manera son chiquilladas y tú lo confundes con acoso escolar. Claro. Sí, tus hijos o tu hijo antes y ahora tu hija, se suele decir bajada de rendimiento, que ya no quiere ir al colegio. Mi hijo no quería ir al colegio. Dormía peor. Estaba fatal, estaba súper mal. Es más, tuve que pedir a mi exmarido que venga a hablar con él para saber qué es lo que está pasando, porque mi hijo encima es muy callado. Es muy callado. Madre. Es más, os puedo enviar el documental que le hicieron en el diario El País, donde él mismo cuenta que él no quería contármelo. Él no quería contármelo porque él sabe que yo estoy enferma. O sea, pero es que era desde junio cuando venía pasando, y yo lo ataqué a febrero de después de lo de la cabalgata. Y al final creo que no tenía nada que ver, porque me decían los amigos que desde el curso pasado ya le venían diciendo eso, de puto negro de mierda, vete a tu puto país de mierda, no te queremos en nuestro colegio. Qué barbaridad. Sí, pero bueno, tu país lo más bonito que le decían, maricón. No tienes dinero para comprarte unas zapatillas nuevas. Pero qué barbaridad. Sí, pero tu país es España, porque llevas prácticamente toda la vida en España. No, yo no, yo llevo 12 años aquí. Yo hablo castellano porque vengo de Guinea Ecuatorial. Bueno, pero eres de España. Eres una más. Nadie tiene derecho a deciros y trataros como se están tratando. Yo espero que ahora, te he entendido que ahora sí que han aceptado la demanda a trámite, se ha aceptado ahora la demanda a trámite. No, creo que la abogada que he contratado está interponiendo un recurso porque ya lo iban a archivar de nuevo. No interesa denunciar discriminación ni racismo, no interesa. Esas cosas no proceden. No, pues es que no proceden ante ninguna instancia aquí en España. Perdonad que hable así, pero es mi visión como una madre que lleva 1 año y 9 meses sufriéndolo. Esas cosas no proceden, se quedan en mitad de camino. ¿Por qué? Porque no interesa. Uh-huh. Es tremendo. Encarnación, por favor. No quiero que te pongas así, quiero que estés tranquila, queremos que estés tranquila, porque desde aquí lo que queremos es denunciar y de alguna manera que sintáis nuestro apoyo, que no estáis solas. Muchísimas gracias. Que no estáis solos, esto hay que denunciarlo, ya ha salido en medios, ya hay una abogada trabajando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y igual, luego después, fuera del micro, podemos pensar en algún tipo de acciones, porque que no sea solo la denuncia pública, creo que hay cosas que se pueden hacer para que esta situación acabe. Yo le he enviado un escrito al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, al presidente de la Diputación de Castilla-La Mancha, y esos escritos a día de hoy no he recibido respuesta de ellos. Ni respuesta siquiera. No he recibido respuesta de ellos. A la subdelegación de gobierno he enviado 2 escritos desde que empezó el caso de acoso de mi hijo hasta hoy. No he recibido ningún solo escrito. Sí. Aquí en mi ventana escribí: Poblete fomenta la discriminación racial y el racismo, ¿sabes? Y cogieron, no solo arrancaron los carteles, sino que los tiraron dentro de mi casa a las 3 de la mañana en pleno verano. Como dejo la persiana abierta y la ventana para que corra un poco de aire, la persona lanzó todo dentro de mi casa. Puta negra de mierda, fuera de nuestro pueblo, gritaba. El silencio suele ser la primera respuesta del cobarde. Sí, eso. ¿Sabes? Sí. Y encima cuando llamo yo a la Guardia Civil me hace la típica pregunta: ¿has visto a alguien? No, nosotros tampoco, así que no puedes denunciar. Perro no come carne de perro. No, es que de verdad no sé ni qué decir, es que me quedo sin palabras. Encarnación, es terrible lo que se están haciendo pasar y esperemos que se haga justicia en algún momento. No sé ni qué decir. Bueno, nosotros por ahora intentamos no hacer amarillismo, ni intentar entrar aquí en pornografía del sufrimiento y demás. Encarnación, eso es. Vamos a dejarlo por hoy aquí. Ya damos un poco los datos de lo que ha pasado, de lo que estás sufriendo, de en qué momento estás, ¿de acuerdo? Okay. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Muchísimas gracias. Otro a para ti. Tus hijos. Uno muy grande Buen para día, tus hijos. Gracias. Veremos a ver qué se puede hacer. Y siéntete arropada. Desde Bilbao te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber compartido tu historia con nosotras. Desde Basterra y desde Irola Ratia. A vosotros, gracias. Gracias, Encarnación. Vamos vamos a seguir haciendo un pequeño homenaje a Tooth and the Maytals. Sí, y esta vez vamos a poner, con mi pronunciación espantosa de inglés, voy a poner los números en castellano: 5446 was my number. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. Charge on me, I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool. hurt myself. So I was innocent of what I done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah. Give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. Give it to me four times. Bueno, casi sin palabras, comenzamos el magazine, recta final del programa de hoy. Un poco de rabia. Sí, rabia, indignación, impotencia, nos hemos roto. Sí. Empezamos un poco el magazine y esta vez empezamos haciendo un recuento que nos ha llegado, y es que el teléfono de atención a víctimas de violencia machista recibe 1.600 llamadas al año desde Vizcaya. Otra vez más, explotación laboral de migrantes en un lavadero de coches de Melilla. 12 horas al día por 250 euros al mes. Tarek es uno de los empleados que la policía encontró trabajando sin contrato en las instalaciones, cuyos dueños han sido detenidos. Tarek dice, nos amenazaba con no pagarnos si parábamos para ir al baño. Esta historia la ha traído Rosa Soto en Público. El amianto suele ser rentable para las empresas. El problema es que al trabajador le sale caro, porque el amianto mata. Provoca, entre otras enfermedades, cáncer de pulmón, y esta vez le ha tocado a la CAF y a una de sus subcontratas pagar a la familia de un trabajador fallecido 280.000 euros. Teniendo en cuenta que esto es una excepción y que la CAF ha tenido ventas por 120.000 millones de euros solo el primer semestre del 2020, bajo la pandemia, que ha bajado un 30% en ventas del anterior semestre, pues bueno, lo que hemos dicho, el amianto es rentable para las empresas. Y la plataforma en defensa de Bolinchu denuncia el destrozo que están haciendo en el Valle el PNV y sus instituciones. Han publicado fotos en las que se ve cómo está quedando Bolinchu, y recordando que aseguraron que no se tocaría. Otra vez, y por la vía de los hechos consumados, están causando otro destrozo. siempre para acelerar un desarrollismo salvaje en el oasis de la red clientelar mejor tejida de Europa. Es un buen momento para recordar que el dinero de Europa para la crisis del COVID va a ir para el TAF y para Iberdrola. Disfruten lo votado. Y la Asio Antifascista de Valencia nos informa de que 30 nazis han vuelto a hacer el ridículo. Llegaron a Pego, en Alicante, disfrazados de aficionados del equipo de Gandía de fútbol. Estuvieron provocando y salieron escoltados por los antidisturbios de la Guardia Civil. Uno de los antifas ha sido detenido. Y otros serán sancionados después de haber sido identificados. Y finalizamos por hoy. Hemos tenido un programa intenso. Agradecidas de tener a Encarnación y a María con nosotras. Es que ricasco. Sí, a pesar de que al final los contenidos que nos van llegando sobre en las ediciones de Basterrak suelen ser muy buenos, porque nos hacen los programas, somos un altavoz, entonces vienen las personas entrevistadas y nos hacen los contenidos. Sí. Nos provocan una mala leche impresionante. Pero son estupendos. Sí, a mí me aporta muchísimo el aprendizaje que me supone. Eso es. Damos las gracias a todas las personas que vienen. Es que ricasco, y por hoy yo creo que vamos terminando y vamos cerrando. Sí, un poquito más corto de lo normal nuestro programa, pero bueno, así son las cosas. Vamos a terminar con una canción. Venga, terminamos con una canción. ¿La presentas tú o la presento yo? Preséntala tú, que se te está dando bien. ¿Qué canción es? Sí, menos la pronunciación. Es de un grupo que he descubierto hoy mismo, que es The Death South, el sur muerto. Lo digo porque la pronunciación, pues eso, muy mal. In Hell I'll Be In God Company. Esto es, en el infierno estaré bien acompañado. Es muy curioso esta gente. Bueno, nos escuchamos la semana que viene en las ondas libres de Irola Irratia, en el 107.5 de la FM y en irolairratia.org. ¿Dónde están? Shed queen bee must squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Thank you. contagious smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stuffed shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.